continente, caras tristes de mucho recorrido, pasaportes de raros apellidos y maletas que buscan un destino, descendiendo poco a poco del pasado y arribando a una nueva vida. Van formando con esfuerzo sus colonias de reencuentro, de penas y de glorias. No olvidemos que sembraron sacrificios, que hoy lo vemos y vivimos cada día. Conservemos en honor a todos ellos el orgullo de ser parte de su vida. Se mezclaron varias lenguas y costumbres, convivían diferentes religiones, que con vientos de lluvia y de sequía nos llegaron poco a poco a nuestros días. Aunque estemos algunos muy distantes y otros tantos desde la cercanía, llevemos muy adentro nuestro pueblo a lo largo de todas nuestras vidas. No olvidemos que sembraron sacrificios, que hoy lo vemos y vivimos cada día. Conservemos en honor a todos ellos el orgullo de ser parte de sus vidas.